Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las múltiples huellas de las políticas sociales, con Roxana Mazzola. Entonces ahí uno puede ver cómo se sigue protegiendo a las familias, ya no desde una visión de protección restringida en los márgenes, cuando ya te quedaste, te caíste, diríamos. Ya el borde lo superó. Sino que es una concepción de protección ampliada, donde también tenía facetas de que no es el enfoque del paradigma ideal. Porque el paradigma ideal le faltaba algunas instancias de participación, de lo que es el derecho a la participación en el caso de la niñez. Más allá de que sí, de la participación y de la visión tan adultocéntrica que tenemos en las políticas públicas, que generalmente las definen adultos. Ah, eso necesita algún tipo de explicación, sí, para no generar ahí un ruido en la explicación tan didáctica que venís realizando. Nosotros generalmente tendemos a pensar todo de un modo de que quienes trabajan en el Estado, quienes diseñan las políticas y piensan las políticas, son los mayores de edad, diríamos. Sí. Roxana Mazzola, licenciada en Ciencias Políticas. Y cuando vos tenés que pensar el derecho a la participación en la niñez en una política pública, para que ese derecho sea efectivo, uno tendría que incorporar miradas muy diferentes en el modo de desarrollar. No es simplemente, por ejemplo, como siempre se dice, bueno, hay una reunión de Naciones Unidas por los derechos de la niñez, se invitaron a los chicos a presenciarla, hubo derecho a la participación. Esa que sería un simulacro o ahí no hay derecho a la participación. De participación, claro. Si uno se hace esa imagen, están todos los chicos sentados y mientras hablan los adultos, representantes de diferentes países del mundo, y sacan después una declaración y dicen, y a su vez le dimos derecho a la participación a los niños y adolescentes que estaban aquí. Eso efectivamente no lo es, y por eso plantea un cuestionamiento a nuestro modo de razonar tan lineal. Y por eso se habla que hay muchas visiones muy adultocéntricas, centradas en el adulto, en el modo de mirar. Entonces, ahí hay mucha agenda. Por ejemplo, cuando uno quiere ejemplos de políticas públicas que incorporen esta visión del derecho a la participación en la niñez, cuando planificas una ciudad, siempre la planificas pensando en los espacios públicos, privados, que puede realizar una familia en general, pero no pensando por ahí el espacio de los chicos y cómo se movilizan ellos y qué pasa con la esquina. Ahí sería un modo... Otra manera de poder incorporar realmente el derecho a la participación en las infancias y demás. Entonces, este paradigma que yo destacaba en Argentina se fue desarrollando un proceso mucho más inclusivo, donde eso se fue contactando en la reducción de los niveles de desocupación, en la reducción de niveles de desigualdad, Y en la fuerte cobertura que comenzaron a tener medidas de este tipo, donde, por ejemplo, para 1997, en el paradigma viejo de los 90, solo el 27% de los chicos tenía derecho a la seguridad social. Es decir, el papá trabajaba en blanco y percibía asignaciones familiares, solo un 27% del total de los chicos. A partir de la asignación universal por hijo, se llegó a una cobertura del 80%. La Asignación Universal por Hijo, AUH, para la protección social, es un seguro social que se otorga por cada hijo menor de 18 años o discapacitado a personas desocupadas que trabajan empleadas en negro o que ganan menos del salario mínimo vital y móvil. La AUH extendió las asignaciones familiares y la protección social a un sector excluido. Entró en vigor el 29 de octubre de 2009 por el Decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo de la Nación. A partir de mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo, que se otorga a las futuras madres que se encuentren con 12 o más semanas de gestación. A mediados de 2015, más de 3,5 millones de niños y adolescentes se encontraban cubiertos por la Asignación Universal por Hijo. Porque ahí había cambiado también las condiciones, ¿no? De quién van a ser los beneficiarios, si es que la expresión lo amerita, de la Asignación Universal. Sí, por niño, porque antes no tenías una política, lo que tenías eran planes asistenciales desarrollados desde Ministerios de Desarrollo Social, recordemos Plan Jefas y Jefes de Hogar, recordemos Plan Familias por la Inclusión, que lo que hacían, que fue lo que se implementó en la época de la crisis, que era garantizar 150 pesos mensuales al jefe de hogar desocupado, a cambio de lo cual tenía que realizar controles de salud, asistencia escolar y trabajo en proyectos comunitarios. O sea, era como pagarle por un trabajo. Recordemos que en esa época parte se medía desocupación con plan y sin plan. Claro, ya lo se había establecido esa se había establecido que esa fotografía. Que ese plan era trabajo. Que un plan de 150 pesos era trabajo. ¿Y trabajo qué es? Es una persona que perciba todos los derechos en seguridad social, un salario, y que se encuentre en condiciones de calidad, es lo que se habla muchas veces. Más allá de que ahora hay discusiones fuertes para un replanteo de lo que se entiende por informalidad y demás. Pero trabajo es aspirar como derecho a un trabajo decente, ¿no? Con todos los beneficios, no se puede decir que un plan es trabajo. La Asignación Universal por Hijo se corre de toda esa concepción, que es como las jubilaciones, cuando se empezó a dar el derecho de ampliar las jubilaciones en Argentina. La Asignación Universal por Hijo se desarrolla desde ANSES y lo que hace es ser parte de la Ley de Asignaciones Familiares de Argentina, donde antes solo recibían quienes tenían trabajo formal esta asignación, lo que se hizo es complementarla con este programa a ese sistema de asignaciones familiares para abarcar a todos los chicos que no la estaban recibiendo y que se los estaba condenando por la condición laboral del papá. Y el derecho a la seguridad social es un derecho que tiene la niñez, a percibir estas asignaciones familiares. ¿Esto, así dicho, es independiente de la condición de la mamá o del papá? El titular, en general se recomienda que el titular sea la mamá, o sea, quien recibe el beneficio. El beneficio. Pero el derecho es para el chico. Que es ahí donde hay que prestar la atención para entender estos distintos paradigmas. Exacto, porque lo que se hizo foco fue en garantizarle el derecho a la seguridad social a la niñez, universalizando o extendiendo estas asignaciones familiares que antes las recibía solo el que tenía empleo en blanco. Ahora, Roxana, se garantiza con una puerta de entrada muy distinta, no van a desarrollo social a pedir un plan. Claro, eso te iba a plantear, porque también hay como otra puerta o ventana o ventanilla, como habitualmente se trata de graficar rápidamente, de atención. ¿De dónde a dónde se pasó dentro del aparato del Estado? En el caso este lo que se hizo fue fortalecer, uno tiene dos miradas, opuestas extremas y después muchos intermedios, ¿no? En la política social. ¿Vos podés considerar que tu política social desde un Estado se limita a luchar contra la pobreza y lo que haces es intervenciones desde el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo? Recordemos que en los 90 ganó protagonismo el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, por eso te preguntaba, porque hay como ciertas figuras que emergen en la mirada pública donde parece que ahí está concentrado el lugar para la atención social. Para la atención, por ejemplo. Exactamente. Para la atención social. Recordemos que en la época de Evita y Perón crecieron todas las estructuras, trabajo, salud, educación, los grandes sectores de la política social. Y la visión amplia de política social es, yo parto de que la política social se hace desde los ministerios de economía. Roxana Mazzola es doctorada en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Mazzola es profesora titular en la Maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social, que se dicta en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, y co-coordinadora académica del Diploma de Posgrado de Desarrollo Local, Territorial y Economía Social, que se cursa en la misma entidad. Roxana Mazzola es autora del libro Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina, publicado por Editorial Prometeo en 3 ediciones en 2012, 2013 y 2015. Cosa que también requeriría por parte tuya por lo menos una especie de enunciación de tips acerca de por qué desde toda ahí política pública que vos realices como medida económica tiene un efecto distributivo y tiene un efecto sobre las condiciones de vida de las familias. Tan simple como eso. Desde acción social vos vas a lograr contener en los márgenes, pero no vas a tener efectos más fuertes sobre las condiciones de bienestar de las familias. Ahora, en esta postura, en esta mirada que estás planteando, va la pregunta. El gran debate entonces es cómo se organiza el presupuesto nacional de una nación. Claramente. Porque lo que vos destines a los grandes sectores, salud, educación, seguridad social, es una parte central de lo que vos vas a tener después en mejoras del bienestar social o no de la población. Y por ambos lados, por el lado de lo que recaudás como sistema fiscal, siempre Titzmuth, que es como un padre de la política social, un gran filósofo, dice, a ver, la política social tiene que ver con la expansión de la ciudadanía y no termina solo en una batería de prestaciones sociales mínimas, sino que eso es apenas el arranque. La política social comprende los grandes sectores, salud, educación, trabajo, ciencia, tecnología y todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Y todo el sistema fiscal impositivo que uno establezca en un país, y aparte de eso también la dimensión de la participación que no puede quedar a un lado. Entonces, cada vez que se dirime el presupuesto también se están determinando cuáles van a ser los alcances de intervención del Estado, ¿no? Y uno puede ir viendo en estos cambios que se fueron dando a lo largo de las últimas décadas cómo fue fluctuando la inversión social y en el gasto social en términos del crecimiento del PBI, ¿no? En proporción. Y cómo hay líneas del tiempo muy claras, cómo durante la dictadura esto se redujo, cómo durante los 90 también era baja la inversión que se realizaba, porque estábamos en el proceso de ajuste del Estado y venta de todas las empresas estatales y de fuerte descentralización a las provincias. Se les tiró el problema social, básicamente, de la salud, educación, más todas las acciones que las provincias y municipios fueron haciendo en lo social, en la emergencia social, al sálvese a quien pueda, cada uno en su territorio como pueda. Por eso digo este rol, no solo de economía para determinar el presupuesto, sino el rol de la nación, nivelando inequidades en un país federal, es clave. porque tenés territorios sumamente heterogéneos en Argentina. Nosotros no solo tenemos desigualdad en términos de una concentración de la riqueza en sectores muy pequeños de la población, sino que tenemos una desigualdad geográfica enorme, que eso tiene que ver con las economías regionales, con qué está pasando en determinadas provincias del país con los recursos naturales, ¿no? Y ahí la nación tiene que estar intercediendo, hasta recordemos, digo, llevando a los extremos. Si uno piensa la reforma pendiente que todavía tenemos en cuestiones de financieras y agrarias y en la tierra, porque uno dice siempre faltan viviendas, ¿no? Pero para la vivienda necesitas algo básico previo, que es la tierra. Y ahí hay toda una cuestión de plusvalía de la renta que se extrae por terrenos baldíos, por diversidad de cosas, donde el Estado tiene que manifestar una actuación, porque estamos muchas veces todavía con normativas que vienen de la época de la dictadura, ¿no? Claro. La provincia de Buenos Aires había sacado en la gestión previa del gobernador, que fue un movimiento, en realidad fue una lucha de movimientos territoriales, una ley nueva para consolidar un banco de tierras y ver cómo se trabaja sobre este tema. Sí, pero si no tenemos este problema geográfico, de que determinadas zonas de cada provincia o de cada país tiene los countries por un lado y por otro lado el resto de los informales, como no vas a lograr nunca acceder a un crédito, sí, no vas a lograr nunca acceder a un pedazo de tierra, tenés las ocupaciones. La Ley Nacional de Empleo número 24.013 de 1991 recomendaba al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la organización y coordinación de la Red de Servicios de Empleo, con el fin de gestionar los programas y actividades que permitieran la intermediación, el fomento y la promoción del empleo, así como el registro de los trabajadores desocupados. También se preveía la integración de las provincias en la red y se esperaba que esta articulación facilitara la descentralización de los niveles municipales de gestión de los servicios que se proveían. Asimismo, se proponía la integración con la red de organizaciones empresariales, sindicales y otras sin fines de lucro. Sin embargo, los desarrollos que efectivamente se pudieron desplegar fueron mínimos. La economía crecía, pero no se generaban puestos de trabajo. El empleo por tiempo indeterminado y formal rápidamente perdió su anterior centralidad. En tanto, los diversos programas de ingresos condicionados destinados a los jefes y las jefas del hogar que se hallaban transitando escenas de desocupación y caían en situaciones de gran vulnerabilidad sociolaboral, tuvieron una capacidad nula para poder revertir las condiciones generales de desempleo. Como consecuencia, la desocupación y el crecimiento del empleo no registrado se instalaron como problemas de magnitud considerable, que hasta entonces eran desconocidos. Texto tomado del informe Servicios Públicos de Empleo en Argentina como pilar de apoyo a la política de empleo, de Daniel Helbig, Roxana Mazzola y María García. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay un ratito de tiempo que tenemos por delante y es casi inevitable, después de haber pasado por esos fotogramas que conforman el film, la película, detenernos en la fotografía. La fotografía es el presente, ese presente que se abre en diciembre de 2015 y que en torno a estas problemáticas seguramente muestra otro diseño, otra instrumentación, otra práctica en el día a día. La pregunta es el presente. Actualmente lo que estamos transitando es un periodo fuerte de pauperización social y de pérdida del poder adquisitivo del grueso de la población en Argentina. Eso es innegable, es innegable en términos de la vida de cada uno de nosotros, que todos lo estamos sintiendo, hasta en términos estadísticos, ¿no? Y sobre lo cual vienen advirtiendo también diversos organismos internacionales. La OIT viene advirtiendo a Argentina sobre lo que está pasando con el desempleo y la informalidad laboral. Si uno mira estos paradigmas, que yo decía paradigma de la situación irregular de la infancia de inicios del siglo y que después vuelve a hacerse presente con algunos rasgos en la dictadura. Sí. Paradigma de la protección restringida, que es en los márgenes y sumamente tecnocrático, que se fue desarrollando durante los 90 con uso retórico del enfoque de derechos, que no es menor, porque en la práctica era mínimo lo que se destinaba a la equidad y a la inclusión. Paradigma de la protección ampliada, con todos sus límites, pero que claramente marcó un rol de recuperación del rol central de la nación como nivelador de inequidades en un país federal y comenzó a abrir y a pensar de otro modo algunas intervenciones públicas de modo más incluyente, con todos los retos que le quedaron pendientes en varias cuestiones, a que actualmente estamos volviendo a algunos rasgos de este paradigma de la protección restringida de los 90, y deben estarse gestando otras cuestiones muy particulares. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Si uno analiza las últimas medidas sociales que se fueron haciendo, me van a decir, bueno, la asignación universal por hijo continúa estando. La asignación universal por hijo continúa estando, pero puede caer en el riesgo de cambiar su sentido de derecho. Porque si no se va actualizando conforme a la inflación, el primer modo, y que es la maña más fácil que uno sabe cuando gestionan ministerios de desarrollo social, de hacer rendir más el presupuesto, tiene que ver con dos cosas. O no actualizás los montos. Que cosa que se hizo en varios momentos de la historia de esos 30 años que recorriste, ¿no? O pagás en fechas, cambiando las fechas de pago. De esas fechas diferidas. Que ahorran millones, o sea, en el bulto de presupuesto. Es decir, cierra la caja según los números y lo que se había proyectado o presupuestado, pero genera otro tipo de dificultades en el día a día. Entonces, si uno se pone a pensar, en Argentina nacen prácticamente 800.000 chicos por año. Gran parte de estos chicos pertenecen a los sectores más vulnerables, porque en los sectores ricos se concentra una proporción muy pequeña de chicos. Y tiene que ver con estas desigualdades estructurales que tenemos en Argentina como en América Latina. Roxana Mazzola, licenciada en Ciencias Políticas. Un año y medio de medro del poder adquisitivo de los papás, de que la chanca se empieza a caer, de que te echan, de que muchos tipos de alimentaciones que antes se estaba garantizando en la casa ya no se puede, no se puede, y se tiene que optar, claro, por otra dieta, que muchas veces la dieta de la pasta, los guisos, que nutricionalmente son distintos, tenés que recortar lácteos, tenés que recortar yogures, que eso es calcio para los chicos. Bueno, claramente lo que van casi dos años de desmedro de las condiciones del bienestar de los chicos en su hogar tiene un costo muy alto, porque está comprobado que las intervenciones más importantes deben realizarse durante los tres primeros años de vida de todo chico. Para tener un buen desarrollo a futuro. Entonces, hoy por hoy el panorama es de una coyuntura internacional en proceso de cambio, en toda la geopolítica global. Argentina se está abriendo en un momento en que el mundo se cierra, lo cual es un tanto paradójico. Llamativo, ¿no? En términos de las políticas que se vienen desarrollando, para mí se está siguiendo con una línea de políticas conforme a una visión que se tiene de la política pública, en esto que habíamos arrancado, que por ahí es más racionalista, y conforme a una visión de la finalidad de la política pública particular, que se tiene, que se considera que el Estado no tiene que intervenir. Cuando sobran evaluaciones, trabajos de Save the Children, UNICEF, demostrando la importancia de la inversión del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo, con la seguridad social de las familias y con la salud y la educación, no con asistencia social nomás. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.